días, audiencia de la segunda del noveno. Hoy es 5 de julio de 2016, día feriado aquí en Venezuela. Desde Caracas los saluda Ángel Gómez y también está en el otro lado de la línea. León Eskenazi, buenos días a todos. Hoy grabamos de día, un día feriado como dijo mi amigo Ángel, y estamos aquí en Caracas para comentarles las notas más resaltantes del mundo de las grandes ligas en estos últimos días transcurridos, donde nos acercamos ya a la semana previa al Juego de Estrellas, a pesar que el domingo pasado fue exactamente la mitad de la temporada. O sea, sí. los 91 juegos se terminaron el domingo pasado, que fue anteayer. 81 juegos, que eso fue anteayer. Así que estamos empezando la segunda mitad. Las posiciones, de alguna manera, están varios, todos los equipos que lideran están de alguna manera cómodos. O sea, no se ve ningún equipo que está empatado o a un juego o a dos juegos, sino que todos los equipos tienen por lo menos 5 juegos de distancia con el segundo lugar, a pesar que muchas cosas todavía pueden pasar, nada está escrito. Pero hay equipos que se ven muy sólidos y que no se pronostica que vayan a tener alguna debacle, como el caso de los Cachorros de Chicago, que ya hemos hablado, y ahora de los Indios de Cleveland, que también se ven bastante sólidos, gracias a un gran cuerpo de estelar de abridores que tiene y relevistas. Sí, señor, yo quería hablar de eso, pues resulta que los Indios de Cleveland están cómodos en su división, 50 y 32 en este momento. Y Mercedes, como tú dices, un gran estado de picheo. La efectividad de los Indios es la mejor de la Liga Americana, 3.58. Lo siguen los Marineros con 3.87, pero a una distancia apreciable. Los Astros de Houston, a pesar de que han tenido sus problemas, también están con 3.87 ahí entre los primeros en efectividad. Pero ese gran estado de picheo liderado por Kluber y donde está Carlos Carrasco teniendo, bueno, la mejor temporada de su carrera. Y donde está también Dani Salazar, donde está también Josh Tomlin, donde está también hasta el quinto abridor, que es Trevor Bauer, está teniendo una buena temporada. Entonces, obviamente eso se traduce en victorias para el equipo, y el equipo, bueno, ya llegó a las 50 victorias y tuvo una racha de, creo que de 14 victorias consecutivas, tú me corriges. Sí. Victorias consecutivas. Y es bueno observar que cuando los Indios de Cleveland salieron al terreno en abril, uno de sus grandes baluartes del año pasado no iba a jugar, que era Brantley. ¿Verdad? Que fue su tercer bate y fue su gran bujía ofensiva el año pasado, a tal punto que estuvo agarrando puntos para el más valioso a la hora de seleccionarse. Y sin embargo, la lesión que lo tiene fuera de esta temporada prácticamente, no se ha visto el equipo afectado de tal manera que está liderando la división. Bueno, fíjate, por ejemplo, Dani Salazar, líder en efectividad en la liga, 2.36 y 113 ponch. Bauer, 3.02, que es el quinto abridor. Tomlin, que es el cuarto abridor, 3.21. Kluber, 3.79, que es el número uno, pero tiene 114 ponch. Y Carrasco, no veo Carrasco por aquí. Lo que pasa es que Carrasco estuvo lesionado también por pisar mal la primera base, y eso lo mantuvo como un mes fuera, un mes y piquito. Pero volvió y estaba manteniendo su efectividad de manera fabulosa. Bueno, el hecho es que ese gran está de picheo, pues entonces tiene a los Indios en el primer lugar, y bueno, al manager Francona en la discusión para el manager del año, Fernando. Hasta ahora es la votación más acertada, me parece, en este momento. Sí, señor. Si hablamos de bateo, bueno, Francisco Lindor es en este momento el mejor bateador del equipo con 2.99. El jugador Ramírez también con 2.99. No se caracteriza por tener un gran bateo este equipo de Cleveland, pero con ese picheo que tiene, no necesita. El mayor jonronero es Carlos Santana con 18. Tiene 45 empujadas. Está también un veterano, Mike Napoli, que se ha estado alternando como designado de primera base, también con 17 jonrones y 55 empujadas. Un buen candidato para ese famoso premio de regreso del año, Mike Napoli. Exactamente. Pero no es exactamente lo que los ha caracterizado, pero con ese estado de pitcheo partner, y con, bueno, y con un cerrador Cody Allen, que es una garantía, el equipo gana y gana y gana. No necesitan hacer demasiadas carreras para poder ganar. Es un caso bastante diferente al de los Orioles, que los Orioles están ganando en base a bateo. Los pitchers de los Orioles, a esperarse, no son ninguna estrella. Pero entonces, cuando tú tienes, bueno, de hecho, el equipo impuso un récord de jonrones para el mes de junio. Cuando tú siempre tienes la posibilidad de que te baten 2 y 3 jonrones en un inning, pues entonces ahí tú ganas los juegos. Entonces son dos approaches diferentes, dos estilos diferentes de ganar los juegos, y los dos están funcionando hasta el momento, partner. Sí, me asombra porque de verdad que a pesar de que tú dices que el pitcheo no ha sido excelente con los Orioles, solamente un personaje, un jugador de cuadro está entre los más comentados para ser el MVP, que es Manny Sí. Machado. Sin embargo, tú ves que un equipo que no está de primero, que son los Medias Rojas de Boston, tiene a tres personas hablándose para MVP, como son el mismo David Ortiz, que tiene prácticamente la mejor temporada que hasta ahora ha tenido en su carrera a los 40 años y está haciendo indudablemente números para convertirse en el mejor pelotero de 40 años en adelante en una temporada de la historia del béisbol, algo que jamás se había visto antes con esos números. El otro pelotero que se habla mucho de los Medias Rojas es el mismo Xander Bogaerts. Y Jackie Bradley Jr. es otro. O sea que Boston teniendo tres peloteros con calidad de MVP y sin embargo no está en Bueno, primer lugar. Quiere decir que el picheo de los Orioles de alguna manera ha servido o el teamwork que tienen los Orioles ha sido sí, algo lo que especial. pasa también es que Boston es digamos, junto con Nueva York, son los grandes focos mediáticos, y donde hay todo ese periodismo y todo eso que se mueve alrededor del deporte. Entonces, Y fíjate, no, pero fíjate que los Yankees no tienen a nadie y los Yankees bueno, tienen claro, muchos es que no más. deberían tener a nadie porque han tenido No tienen temporada nada, mala. claro, lógico, Boston está en la exacto. pelea, pero claro, esos peloteros que tú mencionaste han tenido grandes temporadas, sobre todo el Big Papi, que es mi candidato, a pesar de que es bateador designado. Mira, ¿tú sabes por qué Carrasco no está en los números todavía? Porque no califica todavía por los innings que tiene. Y Tiene lanzados, 60 claro, innings, yo te pero dije que. la de Claro, Carrasco, esa lesión. la efectividad de Carrasco es mejor que la de sus cuatro compañeros, exceptuando Salazar. Salazar tiene Claro, claro. 2.36 y Carrasco 2.56. Claro, apenas tiene cuatro ganados. Aún con los números del día de ayer, que los Tigres de Detroit le hicieron como cinco carreras. Sí, esto está actualizado. Sí, ah, Está ok. actualizado. Fíjate, hablábamos del caso de los Orioles. Bueno, Tillman, con esta gran temporada, tiene 10 ganados y 2 perdidos. Pero de ahí en adelante, Brack, que es un relevista, 5 ganados. Givens, que es otro relevista, 5 ganados. Ubaldo tiene 5 ganados, pero tiene récord negativo. Y la efectividad ni te la nombro. Gallardo, 6.10 de efectividad. Wright, que es otro video ocasional, 6.12. El que ha estado extraordinario, que para mí, junto con Machado, es el MVP del equipo, es Britton. Britton tiene 23 salvados en 23 oportunidades. Por ahí los comentaristas dicen de que en estos momentos es el mejor cerrador del béisbol en términos de efectividad, en términos de consistencia. Tú sabes que Britton, de los bateadores que se enfrentan, más del 80% le conectan rolling. Porque el lanzamiento de él, esa recta de dos costuras que se hunde, que es como una cinta, Claro, generalmente viene a pegársela le por batea arriba. mucho rolling. Entonces, bueno, Sí. que un pitcher más de 80%. El año pasado fue el 75%. Este año está por encima del 80%. Entonces, una efectividad de 0.8. Entonces, ahí está. Si tú llegas ganando, así sea con jonrones, llegas ganando 6 carreras por 5 al noveno inning, ya ganaste el juego. Entonces, Porque Britton tomó el puesto de Darren O'Day del año pasado. sí, porque O'Day está lesionado. No, no, Britton era cerrador el año pasado. Lo que pasa es que O'Day era el preparador. Y Bueno, pero ahora dice que era el mejor sí, relevista. ¿A ti te parece el mejor relevista de...? correcto, porque la ¿Entiendes? Entonces efectividad, Britton ha tomado por la ese... efectividad que tenía, pero ahorita está lesionado, está ya en vías de recuperación. Entonces, el equipo de Boston sí tiene problemas de pitcheo. El equipo de Boston tiene a Porcello sorprendentemente como su mejor lanzador, con 10 ganados y 2 perdidos y 3.82, pero de ahí en adelante, Wright 2.42, Price 4.74, pero 120 ponches. Ahí se invirtieron los números que uno esperaba. Price contra Sí. Wright. El nudillista se ha convertido en la sensación del equipo, que no, que es un veterano y no se esperaba pues que tuviera tal desempeño. Y Price, que tú esperabas que iba a ser el líder del equipo como abridor, es el peor de los abridores de ellos. Sí, donde ha cumplido en los poderes, pero la verdad que 8 y 5 con 4, 7, 4. Y Buchholz. Dice que Steven Wright está entre los cinco lanzadores que más se habla hoy para Cy Young en este momento de la Liga Americana, junto a Chris Sale, Danny Salazar, Cole Hamels y Aaron Sánchez. Esos son los cinco candidatos para el Cy Young en lo que va de esta mitad. Ahí está. Pero yo creo que los Medias Rojas, nosotros hablamos la semana pasada de qué equipos deberían estar comprando. Yo pienso que Boston tiene que urgentemente buscar un abridor. Urgente. Porque Sí, se habla mucho de Julio Teherán, se habla de ¿sabes? Terán, se habla de José Fernández. Lo que pasa con José Fernández es que los Marlins están en pelea. Y si los Marlins siguen en pelea. No, los Marlins no deben estar vendidos. Si los Marlins se acaban de meter en Rodney, James Rodney, Fernando Rodney. se acaban de meter en Rodney, que tenía 17 salvados en 17 Por eso. chances. Pero por eso te digo, o sea, los Marlins Ella, quieren pelear y si ¿entiendes? los Marlins van a pelear no van a salir de Fernández. Lo que pasa es que Fernández, tengo entendido que puede ser agente libre. Tendría que chequear eso. ¿Te acuerdas que antes hablamos del dúo ese o el triplete que iba a haber entre Petán, Miller y Sí. Chapman? Bueno, ya los Marlins tienen con Rodney y Ramos, tienen un setup y un cerrador de lujo para lo que han hecho este año. Bueno, no sé, yo el Rodney ese me parece que es de eso que es medio dudoso. Pero es que este año, no, pero es que este año está fino, te estoy Sí. diciendo. Este año, lo que pasa es que tú también, yo a Rodney jamás lo he considerado este año a tomarlo, aunque ha estado disponible por las credenciales que ha tenido. Y sin embargo, este año está lanzando, te digo que tiene 17 de 17 Con San Diego. salvadas en oportunidades. Sí. ¿Entiendes? Así que los Marlins ya empezaron a comprar, no esperaron hasta que terminara julio. Ya empezaron. Y los Dodgers también empezaron a comprar. Los Dodgers era otro equipo que va a cambiar mucho Ahora, dinero. si tú eres el gerente de los Marlins y tú ves, bueno, mira, tengo chance de ir a playoff, me están llegando ofertas por José Fernández. Y entonces el tipo va a ser agente libre. ¿Qué hace? ¿Lo suelta o lo guarda? Es posible, no sé. Hay que ver quiénes son, qué es lo que vas a Exacto. recibir. Entonces, esa parte es la que hay que ponderar. Yo no sé qué es lo que me están ofreciendo. Porque, Van a por ser ejemplo, altísimos. llega al Boston y te dice, bueno, mira, yo te doy a este muchacho Moncada, que habla maravillas de él. Te doy a Moncada y te doy a lo mejor no sé, a Jackie Bradley Jr. o te doy a Mookie Betts. Y tú me das a José Fernández. Ahí se arma el Boston. Perdería un buen Sí. bate y un gran prospecto, pero gana un número uno, ¿no? Claro. Que yo creo que lo va a necesitar, porque si va a llegar a playoff, vamos a ver cómo están las. A mí no me gusta hablar a estas alturas de Bueno, Wild Card. falta, bueno, Vamos falta todo el mes de a echarle julio. Sí, un vistazo al Wild Card a ver cómo está eso. A ver, Antes de continuar, Ángel, quería comentarte, ya que te había mencionado lo de los Dodgers, que es interesante lo de los cambios, porque los Dodgers van a mostrar una cara distinta, a pesar que los Dodgers están a eso más o menos unos 5 juegos de los Gigantes, y dábamos que los Gigantes va a ser difícil bajarlo de ahí. Vamos a tener un final de fotografía, porque los Dodgers no solo se metieron en este Bob Norris, que me parece un gran lanzador, que se trajeron de los Bravos de Atlanta en un cambio, sino que están por incorporarse, bueno, ya se incorporó Brandon McCarthy y mañana o pasado va a lanzar el coreano Ryu, que no sabemos cómo vendrá después de varios meses de inactividad, de haber sido operado el hombro, que son operaciones mayores en verdad y no sabemos en qué estado se encuentra. Pero aparentemente las menores dicen que ha lanzado bien, que el único problema aparentemente que ha bajado un poquito la velocidad y tiene que ir recuperándola, tiene que ir agarrando. Tú me hablas de incorporaciones, pero háblame de la mayor desincorporación que han tenido. Pero eso es momentáneo, lo de Clayton Kershaw es cuestión de 3 semanas a lo sumo. Clayton Kershaw no está ido, Clayton Kershaw está en una lesión que eventualmente vuelve. ¿Entiendes? No es el caso de un pelotero como que le van a hacer operación Tommy John o tiene alguna fractura. ¿Entiendes? Son dolencias. Mira, Y aprovechan que es la semana de juego de las estrellas, bueno, para que esos días no tampoco afecten tanto en su calendario. el wild card en este momento lo tienen Boston y Toronto, serían los que jugarían por ese partido del wild card, pero entonces ahí vienen pegados Detroit a un juego, Houston a un juego, Kansas City a juego y medio, Chicago White Sox a dos, Seattle a dos. Tienen cinco equipos por debajo con una distancia de dos juegos, entonces tienen que ponerse las pilas. Bueno, Detroit sufrió un golpe esta semana cuando se le mandaron a la lista de lesionados al pitcher Zimmerman. Sí. ¿Entiendes? Un golpecito para ellos, definitivamente. Creo que Aníbal Sánchez va a ocupar su puesto en este momento. Oye, Aníbal Y Sánchez el que día. ha estado al globo, como decía acá. Sí. Sí, no tienen otro, aparentemente no tienen otro que incorporar. No tienen a nadie en las menores. No sé, pero no lo han querido subir o no quieren. No lo han considerado que vale la pena o que puede ayudar. Mira, el que va a regresar y ya está contratado es José Reyes, va para los Mets. Debe ayudar bastante, debe ayudar bastante. Van a tener las menores y después lo van a subir el martes, Mire. lo activan el martes. Sí. Aquí dice que va a reemplazar a Wilmer Flores en tercera base, o sea, no lo están trayendo para jugar Justo tercera base. cuando Wilmer Flores se dio a batear, Sí. tuvo una tarde el fin de semana de 6-6 con 2 jonrones. Una tarde de ensueño. Bueno, el que tuvo una tarde de ensueño en la semana fue Chris Bryant, que fue histórico. Sí. Tres jonrones y dos dobles, de 5-5. Bueno, récord para el equipo de los Cubs y récord también del béisbol. Es primera vez que eso se da en la historia del béisbol, que un pelotero batea tres jonrones y dos dobles en el mismo juego. Señor, Sí, señor. nunca Mira, había oído algo así. el otro que entró en DL fue Zach Greinke, que Sí. se prenden las alarmas ahí en Eso afecta bastante al equipo de los Diamondbacks, los así es. Diamondbacks, que bueno, no da pie con bola. Es su principal lanzador y bueno, el que se supone que iba a echar el equipo al hombro, ¿no? Ahí rodé yo con ese pronóstico que di. Mira, otro que está regresando por los Dodgers que se torna Brett Anderson. Va a lanzar su primera Ah, sí. sesión de bullpen desde la cirugía. Está bien. Brett Anderson, este es Bueno, un buen lanzador. en pocas palabras, todas estas noticias de los Dodgers significa una cosa. Urías vuelve a la Triple A. Definitivamente. Sí. Ese es un hueco que hay que abrir y ya le dieron su oportunidad, ya agarró un poquito el sabor de lo que es la Grande Liga, pero al muchacho le falta todavía. Mira, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Clay Buchholz y su temporada de olvido? Entonces lo movieron para el bullpen. Ya, ya Ah, no, no, bueno. no esperaron más por él. Sí. El Bueno. sábado Fue su última apertura, le hicieron 6 carreras, de las cuales 3 limpias en 4 1/3. Entonces ya no se calaron más. No sé quién va a llenar su puesto en la rotación. A lo mejor es el venezolano Rodríguez. No creo, porque no estaba bien. No lo Mira, creo. otro que está empezando su rehabilitación, va a tener una salida de rehabilitación el martes, Gerrit Cole. Y mira que lo necesitan los Piratas. Mira que lo Sí, necesitan. a ellos se lesionó ahorita un novato que estaba lanzando regularmente de manera aceptable, pues. Taylor. Sí. También fue para la lista de lesionados. Bueno, y yo no sé qué están esperando para subir a A Glasnow. Glasnow, sí. Yo lo tengo ahí esperando, en lo que lo suban ahí lo activo. Sí. Lo tengo en 2 ligas. Mira, Sí, tú pues. estabas hablando de Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez va a abrir el juego del martes. Hoy, de hoy. El juego de hoy, sí. Justamente el de hoy, a las 37 con 5 15. 6.71, 1.65 de WHIP en una No. temporada desastrosa. Pero bueno, como dices tú, como que no hay más nadie. Y este muchacho Norris, que ellos tuvieron un cambio, también parece que estaba medio lesionado. Entonces no, tampoco da pie con bola, a pesar de que, como te dije, están a un juego del wild card. Todavía pueden pelear. Que Detroit batea bastante. Ese es otro ejemplo, que puede ganar mediante extrabases, puede ganar muchos juegos. Claro. Entonces lo que necesita es tener un buen bullpen. Y el Kir Rodríguez ha estado bien. Mira, vamos con, si te parece, con los más calientes de la semana. El catcher más caliente es JT Realmuto de Miami. 14 hits en 26 turnos. Entre ellos un jonrón. Y cosa extraña, 3 bases robadas. Claro, un catcher. Sí, a veces lo ponen de primer bate. Sí, pero es extraño un catcher que robe base. Sí. El primera Me base. recuerda uno que tenían, me recuerda uno que tenía los Dodgers, que se llamaba Paul Loduca, Sí. que también robaba base. Sí, señor. El primer. Craig, cuando empezó con los Astros, también era primer bate. Catcher y primer bate. Catcher y primera base. Y después lo convirtieron en segunda base. Y ahí Sí. hizo su carrera. Entre los primeras bases te puedo mencionar a Kendry Morales, que también califica como outfield, 12 hits en 26 turnos con 5 jonrones de Kansas City. Y también Will Myers de San Diego. Yo creo que este es uno de los peloteros que va a cambiar de equipo ahorita en el antes del 1 de agosto. Sí. El 1 de agosto es el, sí, ¿verdad? El trade deadline. Sí, lo movieron un mes. Sí, por eso. Antes del 1 de agosto, Porque yo creo que Myers lo van a cambiar. parece que los resultados no eran tan satisfactorios porque para el tren, para, digamos, para esta fecha que estamos hablando, para final de junio, que era la fecha tope antes, no era fácil determinar si un equipo era vendedor o comprador, porque estaba, como se dice, en la mitad y los resultados cambian de alguna manera y el equipo pierde o puede dar una imagen de que está yéndose de la temporada, o sea, que no quiere tener chance de luchar, que no tiene chance y abandona ese deseo. Y eso frustra mucho no solo a los peloteros mismos que están en el equipo, sino al mismo público, Claro. cuando ven esta actitud, ¿entiendes? Entonces hay que dejarlo un poquito más tarde y que de verdad estén seguros, ya cuando falte apenas 2 meses de pelota, es que ellos pueden saber si de verdad están con chance de mantenerse en la pelea o ya las oportunidades se les terminaron. Ok, en segunda base el más caliente es Brian Dozier de Minnesota, 24 turnos, 8 hits, 3 jonrones entre ellos. Y nuestro compatriota José Altuve, que ha tenido una temporada digna de MVP. De De 24-10, ensueño. con un jonrón y 3 bases robadas. Tremenda temporada la del Tour. En tercera base, Sí. pues está Dani Espinosa, lo que pasa es que él clasifica en otras posiciones. Josh Donaldson es el tercera base más caliente, de 30-12 con 3 jonrones, ya se calentó Donaldson. 10 empujadas en la semana. Otro candidato para Sí, señor. MVP. Y en el shortstop, Fue Brandon Crawford de San Francisco, de 25-9 con dos jonrones. Corey Seager también de 29-11 con un jonrón. Entre los fielders vamos a mencionar a tres. Henry Morales, bueno, ya lo mencioné. El Rayá Davis, este es un pelotero que es útil porque roba muchas bases y se está envasando mucho por los indios de Cleveland. Entonces yo lo recomiendo porque él todavía está disponible en varias de las ligas. Esta liga que yo estoy consultando es una liga Yahoo, está disponible en este momento. Entonces el Rayá Davis, 26-9 en la semana, dos jonrones y una base robada. Seth Smith de Seattle, 25, de 25-10 con cuatro jonrones. Y bueno, Chris Bryant, lo que pasa es que es tercera base y outfield. Mookie Betts de 29-11 con dos jonrones y tres empujadas en la semana. Entre los pitchers, puedo mencionar pitcher abridor a Max Scherzer. 13 y un tercio, una victoria, 17 ponches. Nuestro compatriota Junior Guerra, 15 y un tercio, dos victorias, 14 ponches. Junior Guerra está agarrando puntos para novato del año a los 31 años Sí, de edad. señor, una sorpresa agradable. Claro, no creo, o sea, tiene que seguir manteniendo esto hasta final de la temporada para poderle disputar el título a Corey Seager, que me parece el Sí, gran creo que favorito, ahí sin no hay mucho que discusión. hablar, porque Exacto, siguiera toda la temporada. exacto. Pero sería interesante saber que hay una persona que llegó, como se dice, tarde a la fiesta y que está Sí, haciendo de señor. todo. Carlos Carrasco, estábamos hablando de él, 7 y un tercio, una victoria, 14 ponches en la semana. Y entre los relevistas podemos destacar a Edwin Díaz. Abridor y relevista, pero en este caso como relevista de Seattle, 4 innings, 10 ponches, 0, no permitió carrera. Nate Jones de los White Sox, 4 y 2 tercios, una victoria y un salvado, 8 ponches, no permitió carrera. Y Kenley Jansen de los Dodgers, 3 innings pichados, 3 salvados, 7 ponches, tampoco permitió carrera. Esos son partners los más calientes de la semana. ¿Te parece si lo dejamos hasta aquí? ¿Cómo no? Ya, bueno, ya lo que tendremos es la fiesta del juego de las estrellas para nuestro próximo chat. Y bueno, ya sabemos que con las lesiones no van a estar todas las estrellas que queríamos ver, pero creo que se están formando dos equipos bien Oye, sí, me interesantes. hubiera gustado ver a Chris Sale contra Kershaw, pero bueno, a lo mejor es Chris Sale contra Arrieta, quién sabe. Recuerda que el que abre más que todo honorífico, porque lo que va a lanzar es un año, un inning o si acaso dos innings, depende del trabajo que Sí. tenga en el primer inning. Pero hay que darle chance a todo el Sí, mundo, como se dice. y los peloteros abridores juegan más o menos 3 innings. O menos. Sí, ahora trae muchos relevistas también. Sí, hay muchos managers se van por eso. Agarran relevistas del medio para los innings 5, 6, 7. Y luego un par de cerradores para el inning 8. Entonces tú puedes tener a qué sé yo, a Chapman en el octavo y a Britton en el noveno, o al revés, por decirte algo. Sí. Bueno, vamos a cerrar como de costumbre con un tema musical, en este caso de Philadelphia Phillies por Del Ribs. Gracias, León. Será hasta la semana que viene. Yo le recuerdo a la audiencia que nos busque por nuestra cuenta de Twitter, que es arroba segunda al noveno, el número, arroba 2DADL9NO. El blog es segundaalnoveno.blogspot.com, estoy en letras y también en e-books. Bueno, León, entonces ya tendremos ganador del juego estrella para el próximo podcast y hablaremos de eso. Y a lo mejor No me hay digas uno que eso. otro trade importante ya para esa fecha. Ya estaremos. Es posible que haya equipos que no están esperando Sí, hasta la señor. fecha tope, como antes, sino que ya están seguros de que están dispuestos a hacer el Ok, cambio. entonces será hasta la semana que viene. Chao. Chao, pues. Wow.